Sección 42 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 3. La veneración en que tenían las cosas que hacían las escogidas y la ley contra los que las violasen. Todas estas cosas hacían las monjas de sus manos en mucha cantidad para el sol marido de ellas. Y porque el sol no podía vestir ni traer aquellos ornamentos, se los enviaban al Inca como a hijo legítimo y natural y heredero que decían ser suyo para que él los trajese. El cual los recibía como cosas sagradas y las tenía él y todo su imperio en mayor veneración que las tuvieron los griegos y romanos, si en su gentilidad las hicieran sus diosas Juno, Venus y Palas. Porque estos nuevos gentiles, como más simples que lo fueron los antiguos, adoraron con grandísima veneración y afecto de corazón todo lo que en su falsa religión tenían por sagrado y divino. Y porque aquellas cosas eran hechas por las manos de las collas mujeres del sol y hechas para el sol, y las mujeres, por su calidad, eran de la misma sangre del sol. Por todos estos respetos las tenían en suma veneración. Y así, el mismo Inca no podía darlas a otro alguno que no fuese de su sangre real y parentela, porque las cosas divinas, decían ellos, no era lícito, sino sacrilegio, emplearlas en hombres humanos, y de aquí le era prohibido al mismo rey dar a los curacas y capitanes por mucho que hubiesen servido si no fuesen de su sangre. Y adelante diremos de cuáles otros vestidos suyos daba el Inca a los curacas y a los visorreyes, gobernadores y capitanes, per gran merced y favor que los hacía con ellos. Sin lo dicho, tenían cuidado estas monjas de hacer a sus tiempos el pan llamado sanco, para los sacrificios que ofrecían al sol en las fiestas mayores que llamaban Raime y Sitúa. Hacían también la bebida que el Inca y sus parientes aquellos días festivos bebían, que en su lengua llaman acá, pronunciada la última sílaba en las fauces, porque pronunciada como suenan las letras españolas, significa estiércol. Toda la vajilla de aquella casa, hasta las ollas, cántaros y tinajas, eran de plata y oro como en la casa del sol, porque eran mujeres suyas y ellas lo merecían por su calidad. Había asimismo un jardín con árboles y plantas, hierbas y flores, aves y animales contrahechos de oro y plata como los que había en el templo del sol. Las cosas que hemos dicho eran las principales en que las monjas de la ciudad del Cosco se ocupaban. Todo lo demás era conforme a la vida y conversación de unas mujeres que guardaban perpetua clausura con perpetua virginidad. Para la monja que delinquiese contra su virginidad, había ley que la enterrasen viva, y al cómplice mandaban ahorcar. Y porque les parecía, y así lo afirmaban ellos, que era poco castigo matar un hombre solo por delito tan grave como era atreverse a violar una mujer dedicada al sol, su dios, y padre de sus reyes, mandaba la ley matar con el delincuente, su mujer y hijos y criados, y también sus parientes y todos los vecinos y moradores de su pueblo, y todos sus ganados sin quedar mamante ni piante, como dicen. Derribaban el pueblo y lo sembraban de piedras, y como patria y madre que tan mal hijo había parido y criado, quedaba desierta y desolada, y el sitio maldito y excomulgado para que nadie lo hollase, ni aun los ganados si ser pudiese. Esta era la ley, mas nunca se vio ejecutada porque jamás se halló que hubiesen delinquido contra ella. Porque, como otras veces hemos dicho, los indios del Perú fueron temerosísimos de sus leyes y observantísimos de ellas, principalmente de las que tocaban en su religión o en su rey. Mas, si se hallara haber delinquido alguno contra ella, se ejecutara al pie de la letra sin remisión alguna, como si no fuera más que matar un gosque, porque los incas nunca hicieron leyes para asombrar los vasallos ni para que burlasen de ellas, sino para ejecutarlas en los que se atreviesen a quebrantarlas. Capítulo 4. Que había otras muchas casas de escogidas con pruebas en la ley rigurosa. Todo lo que se ha dicho era de las casas de las vírgenes del Cosco dedicadas al sol. A semejanza de la cual había otras muchas en todo el reino, en las provincias más principales donde el Inca por gran merced y privilegio las mandaba edificar, en las cuales entraban doncellas de todas suertes, así de las legítimas de la sangre real como de las que llamamos bastardas, mezcladas con sangre ajena. Entraban también por gran favor y merced hijas de los curacas, señores de vasallos. Asimismo entraban hijas de la gente común, las que eran escogidas por muy hermosas, porque eran para mujeres y concubinas del Inca y no del sol. Los padres lo tenían por suma felicidad que les tomasen las hijas para mujeres del rey, y ellas lo mismo. Guardábanse con la misma vigilancia y cuidado que las del sol. Tenían mozas de servicio, doncellas como las otras. Sustentábanse de la hacienda del Inca porque eran sus mujeres. Entendían en lo mismo que las del sol, en hilar y tejer y hacer de vestir en grandísima cantidad para el Inca. Hacían también todas las demás cosas que dijimos de las otras, de las cuales obras repartía el Inca con los de su sangre real, con los señores de vasallos y con los capitanes de guerra, y con todas las demás personas a quien por el mucho favor y regalo querían hacer merced. Y no le era prohibido el darlas porque las hacían sus mujeres y no las del sol, y las hacían para él y no para el sol. Tenían también sus mamacunas, que las gobernaban como a las del Cosco. En suma, todas eran una misma casa, salvo que en la del Cosco entraban para mujeres del sol y habían de ser legítimas en la sangre real y guardaban perpetua clausura. Y en las demás casas del reino entraban mujeres de todas suertes, con que fuesen muy hermosas y doncellas, porque eran para el Inca. De donde cuando él las pedía, sacaban las más hermosas para llevárselas donde él estaba para concubinas. Contra los delincuentes de estas casas de las mujeres del Inca, había la misma ley rigurosa que contra los adúlteros de las escogidas dedicadas para el sol, porque el delito era uno mismo, mas nunca se vio ejecutada porque nunca hubo en quién. En confirmación de lo que decimos de la ley rigurosa contra los atrevidos a las mujeres del sol o del Inca, dice el contador Agustín de Zárate, hablando de las causas de la muerte violenta de Atahualpa, libro segundo, capítulo séptimo, estas palabras que son sacadas a la letra que hacen a nuestro propósito. Y como las averiguaciones que sobre esto se hicieron era por lengua del mismo Filipillo, interpretaba lo que quería conforme a su intención. La causa que le movió nunca se pudo bien averiguar, más de que fue una de dos o que este indio tenía amores con una de las mujeres de Atabaliba y quiso con su muerte gozar de ella seguramente, lo cual había ya venido a noticia de Atabaliba, y él se quejó de ello al gobernador, diciendo que sentía más aquel desacato que su prisión, ni cuántos desastres le habían venido aunque se le siguiese la muerte con ellos. Que un indio tan bajo le tuviesen tan poco y le hiciese tan grande afrenta, sabiendo él la ley que en aquella tierra había en semejante delito, porque el que se hallaba culpado en él, y aun el que solamente lo intentaba, le quemaban vivo, con la misma mujer si tenía culpa, y mataban a sus padres y hijos y hermanos, y a todos los otros parientes cercanos, y aun hasta las ovejas del tal adúltero. Y además de esto, despoblaban la tierra donde él era natural, sembrándola de sal y cortando los árboles, y derribando las casas de toda la población y haciendo otros muy grandes castigos en memoria del delito, etc. Hasta aquí es de Agustín de Zárate, donde muestra haber tenido entera relación del rigor de aquella ley. Hallélo después de haber escrito lo que yo sabía de ella. Holgué mucho hallar la ley tan copiosamente escrita por un caballero español, por abonarme con su autoridad, que aunque todos los demás historiadores hablan de esta ley, lo más que dicen es que a los delincuentes daban pena de muerte, sin decir que también la daban a sus hijos, padres, parientes y a todos los vecinos de su pueblo, hasta matar los animales y arrancar los árboles y asolar la patria y sembrarla de piedra o de sal, que todo es uno. Todo lo cual contenía la ley encareciendo el delito para dar a entender cuán grave era. Y así lo encareció bien el pobre inca Atahualpa, diciendo que sentía más aquel desacato que su prisión ni todas sus adversidades, aunque viniese a la muerte con ellas. Las que una vez salían para concubinas del rey, como ya corruptas no podían volver a la casa, servían en la casa real como damas o criadas de la reina hasta que las jubilaban y daban licencia, que se volviesen a sus tierras donde les daban casas y heredades y las servían con gran veneración, porque era grandísima honra de toda su nación tener consigo una mujer del inca. Las que no alcanzaban a ser concubinas del rey se quedaban en la casa hasta muy viejas, entonces tenían libertad para irse a sus tierras, donde eran servidas, como hemos dicho, o se quedaban en las casas hasta morir. Fin de la sección 42.